Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Joy, no. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, si mi énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya. Ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! Pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés. Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Comic Connection. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este gran programa llamado Comic Connection. Como siempre, mi nombre es Carlos Joy Moisés y aquí estoy todos los jueves en enturradio.com trayendo el sexy de regreso. Y a mi lado izquierdo tengo a... ¿Tenengo? Además recuerda, eres Carlos Tobalín Moisés. ¿Todavía seguimos con eso? Sí. Yo creí que ya habíamos terminado con eso de Tobalín. No. Porque curiosamente, ¿sabes qué? Esto sigue siendo una tiranía horrenda. Pues mira, hablando de tiranías horrendas, afortunadamente mínimo una tiranía horrenda ya terminó. El reino del señor Jorge Tobalín ha terminado desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el martes pasado a las 6, o mejor dicho hasta a las 7 de la tarde. Fue la última transmisión del programa que, pues, tal vez bueno para algunos, malo para otros, pero sin duda lo que nadie le puede quitar es que fue el más duradero de todos los tiempos. 3 años al aire. Eso así es. Merece un buen aplauso. Y dedicado a cómics, ¿no? Que no es como, como tarea fácil. Exactamente. Nótese la euforia por aplaudir, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que como no lo hemos presentado, tal vez por eso es que no quiso activar el aplauso mecánico. También eres gente... horrenda que no... Pues no, es que va de mí para ti y tú presentas a Reika. Bueno, en los controles tenemos a nuestra queridísima Reika Retz. Claro, queridísima por todo el público. Bueno, excepto una persona. Por todo, bueno, a tu... ¿Quién? Prima. ¿Qué? Tu prima. Pere, la... Mira, que yo... se ha autollamado, mi fan número uno, le doy las gracias por todas las buenas palabras y bonitas palabras que me ha dado en el blog. Eres tuyo y nada más que pones ahí meter como anónimo y le pones otro nombre. Y claro que no, para nada. Tú y tu prima... No es mi prima, es mi fan y se lo agradezco. Déjame decirte que mi autoestima sube cada vez que entro al blog. ¿Podrías imagínate, dar el correo, la dirección? Espérate. Si su autoestima sube con el de una persona, imagínate cómo está. No, la tuya, está... Por eso qué? Ya no la aguantamos. En esta cabina tenemos dos tiranos el día de hoy. Tenemos a Carlos, ¿sí?, Tobalín Moisés. Claro, gracias. Y a Reika. Nomás te puedo decir una cosa, Paco. Nada, ayer... por favor, espérate, cállate. Nada, por favor. ¿Me vas a dejar hablar en alguna parte del programa, niña? Nada, espérate. Reika Retz, por favor. ¿Okay? Reika Retz. Le gusta Reika Retz. Es todo completo. Ayer nos entré... nos cueste más trabajo. Ayer entré a, digamos... ¿Qué, ¿qué hiciste con esto, en serio? Relájate, Tobalín, te iba a decir. Perdón, relájate, Paco. Ayer entré al Messenger... Pero entré incógnito y en vez de entrar como Joey, entré como Reika. Quería ver cuántos fans del programa trataban de ligarme. Otra vez. Y me gustaría decirles, señores, por favor, el programa es de cómics, no es Don Corazón, para buscar una cita con Reika. ¿No tienes idea la cantidad de chavos? ¿Quién sabe? Si recibimos suficientes correos, igual rifamos una cita con Reika. La pecera de Reika, ¿no? Red. Exactamente. No sería una mala idea. El cómic del amor con DJ Reika Red. Claro. Y hablando de cosas que podemos dar a través del correo electrónico que es comic-conexion@hotmail.com, me gustaría decirles a todas las personas que quieran ir al Expo Coleccionistas, que es la convención sobre Star Wars, y cosas de ciencia ficción. Star Wars. Exacto, con monitos de Star Wars. Es el agosto 3, 4 y 5, que sería este fin de semana o el próximo fin de semana. El próximo, perdón que me aleje del micrófono y me pegue el micrófono, pero es que yo ya acá me hice una maraña con cables que necesito desenredar. Sí, entonces, bueno. Yo pensaba que a Paco le gustaba estar enmarañado con cables y fue un grave error mío. Y me gustaría decirle que tenemos todavía dos cortesías que regalar. Dos. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-conexión@hotmail.com y decir qué mano le cortan a Luke Skywalker en El Imperio Contraataca. Si nos dicen eso, es así de simple, se ganan un pase, que no es doble, es nomás un pase sencillo. Pero bueno, y no tienen que pasarlo a recoger a ningún lado, nosotros les pasaremos su nombre, sus datos a la persona organizadora. Y tendrán ellos su nombre en la puerta para que ustedes puedan pasar enseñando una copia de su identificación. Exactamente. Y bueno, eso es el primer regalo que tenemos que dar. Y hablando de convenciones, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de la Mole? Y antes de empezar a hablar acerca de la Mole, me gustaría pedirles un favor a todas las personas. ¿No escuchas? ¿Ya escuchaste? Ya estás escuchando el programa. Bueno. Bien. Me gustaría pedirle un favor a todas las personas que están escuchando Comic Connection a través de En Tu Radio. En Tu Vida. Exactamente. Bueno, enturadio.com. En Tu Radio. En Tu Vida. Qué bonito. A qué hora puedo decir yo En Tu Vida. Entonces, me gustaría pedirle un favor a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos una llamada. A ver si no es para Lona. A ver, déjame contestar, a ver, ¿para quién es? A ver. En Tu Radio. Sí, bueno, En Tu Radio, En Tu Vida. Ya contestaron allá afuera, fíjate. Ya contestaron afuera. Sí, bueno. Hey. Ah, claro que sí. Haz tu truquito. A ver, vamos a ver si podemos sacarte la ¿Estás listo? Si podemos hacer un segundito. Cochinón. A ver, ¿dónde está el botón para speaker? ¿Quién es? ¿Habla? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Con Augusto Valdés. ¿Cómo están ustedes? Don Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Según me comenta Paco, ya tienes muchas ganas de participar en el programa diciéndonos algunas cosas de Grant Morrison. ¿Qué nos quieres decir? A ver, ¿qué nos quieres decir? Okay, ¿qué les quiero decir? Pues les quiero preguntar si ustedes siguieron la gran serie que fue 52. Ok, ya empezamos mal. Sí, cuando dijiste gran serie, hay problemas. Yo leí los primeros como dos números y dije, yo llegué al cuarto y dije, ya no aguanto más. Okay, ¿ya no aguantaron más? No. Okay, Okay, ¿qué nos quieres decir acerca de 52? Okay, ¿qué les quiero decir acerca de 52? Perdón que te interrumpa. Supuestamente tomaste clases en la UNAM de actuación, ¿no? Te estás trabando demasiado, compadre. Sí, por ahí nos vimos. Tú sí me conoces. A ver, la traducción, no estudio en actuación ni uno se me pone mucho. Pueden acabar como Tabarín Moisés. Ok, ¿qué les estaba diciendo? Que salimos en 52. Ok, de 52. Primero quiero saber ustedes por qué ustedes dicen que no fue bueno. Fue una historia muy larga, muy tardada, que no quería decir nada. Y además incluso... Dan Didio admitió que la verdad es que para lo que le habían pensado no sirvió para absolutamente Supuestamente nada. Supuestamente era para unir todo lo que había sucedido, unir las situaciones que le pasaron a los héroes durante One Year Later, ¿no? Después de Infinite Crisis. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron 49 números, no resolvieron nada y tuvieron que meter 4 números más, y fue el 50 y la Tercera Guerra Mundial para poder contar qué había sucedido con estos héroes. ¿Y sabes qué? Hay un blog que me encanta, que es el The Invisible Super Blog, que algún día pondremos un link en nuestra página, y el cuate este que lo hace, que se llama Chris Sims, menciona que 52 números de algún número, de cualquier título, es suficiente para contar una historia completa, de principio a fin. Digamos, si tienes Sandman, se tardó 75 números, Starman se tardó 80 números, acá en 52 números, ¿qué dijeron? Nada. Absolutamente nada. No, y además también fue como hacer una... Tienes que tomar en cuenta que es Grant Morrison tomando otra vez a su gran creación, que fue Animal Man. No sé si siguieron Animal Man ustedes. Por supuesto. Claro que sí. Ok, que desafortunadamente cuando Animal Man no está en su propio título, es un segundón. Siempre, claro. Sí, definitivamente. ¿Y qué opinaron de la familia de Black Adam? Estaba yo dormido cuando estaba leyendo esa parte, por favor. La bronca, a final de cuentas, viene siendo esa, que agarraron un montón de personajes secundarios y trataron de darles una importancia que en realidad no tienen. O sea, de pronto resulta que después de 52 descubrimos que Booster Gold es el héroe secreto de no. universo DC. De pronto descubrimos que Black Adam es el villano de DC. De pronto descubrimos que Montoya se convierte en Question, etcétera. Que bueno, no sé si tú, pero yo vomité en ese momento. No, y además es así como este rollo de meter minorías a fuerza. Claro. Que la volvieron lesbiana cuando Montoya no tenía nada que ver con eso, etcétera. Por un tiempo estuvo saliendo con Two-Face. Incluso, entonces... Pero sabes que, ahorita que mencionas algo muy interesante, Paco, y creo que con eso ya podemos decir qué tan mala es 52. Mencionas que se enfocaron en puros héroes secundones. Pero ha habido muchísimas series brillantes que se enfocaron en héroes secundones. Sin New duda. Warriors. Eran puros héroes secundores. El mismo Animal Man de... Animal Man es un héroe secundón. Morrison, Doom Patrol de Grant Morrison. Thunderbolts. Eran Thunderbolts. Villanos secundones. Hicieron cosas brillantes con esos personajes y sin embargo, en 52 no lo pudieron hacer. No hicieron que me importara René Montoya, no hicieron que me importara Animal Man, no hicieron que me importara absolutamente nadie que sale en ese título. Porque se perdieron. Hubo un momento en el que lo que querían contar ya no lo estaban contando, ¿no? Pero ¿a qué venía el... Pero básicamente, por lo que yo entiendo y por lo que me ha dicho Paco acerca de ti, por lo que yo he sabido de ti y lo que he leído de ti en tus mails, eres gran fan de Grant Morrison y por ende piensas que él no puede hacer nada mal. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no tanto, porque si leíste Los Siete Soldados de la Victoria... ¿Los qué, perdón? Los siete soldados de la Victoria. Me encantó el número uno y después... Y el final incluso es bonito, pero las miniseries de en medio como es que... Muy es extraño, sí. Sí, lo perdimos en el espacio, a Grant. Pues, sí, bueno, yo me chuté todas. Eres gran fan. Sí, soy gran fan. ¿Qué? Hasta he leído ese cómic que nadie tiene, que es Las Nuevas Aventuras de Hitler. Okay. Sí, es la única persona que lo ha leído. Ni la familia de Hitler, si siguiera viva, se lo hubiera comprado. Sí, que me costó un trabajo conseguirlo, pero pues al fin lo conseguí, que es Grant Morrison a los 19 años haciendo cómics. Uh-huh. Bueno, mira, ¿sabes qué? Me parece muy interesante toda la plática, pero tenemos el tiempo encima y tenemos llenísima la agenda. Muchísimas gracias por hablar y pues los teléfonos están abiertos, 90-00-40-20. ¿Está bien el nombre? Es 40-21, ¿no? Damos el teléfono. Lo anotarás, compadre. Solamente si van a hablar de cómics, ¿eh? No que hablen para... Una petición más. A ver. Dejen a Reika poner música. No. Entonces, ¿nos puedes dar el teléfono al aire? Porque ya se me olvidó el número. Ok, ¿cuál? El número de aquí. De acá, al que acabas de marcar. ¿Al que marcaste? El número que marqué. Está justamente junto al radio y no me puedo acercar porque no quiero interferencia. Ok, 9000. ¿Es 9000-4021 o 2141? No, 2041. Ya, es eso. No, 9000-2041. Pero el otro es unas pizzas, así que bueno, ya veremos. Bueno, señor, muchísimas gracias por hablar. Nos estamos viendo a gusto. Nos vemos, se cuidan mucho. Bye. Suerte, bye. Igualmente, bye. Bye. Pues ya saben, si tuvimos nuestra primera llamada. Muchísimas gracias. ¿Dónde está? Speaker, está. Compadre. Ya estamos. Muchísimas gracias, Augusto, por ser la primera víctima de esto que fue la llamada telefónica en Comic Connection. Si quieren hablar, es 9000-2041. 9000-2041, los teléfonos están abiertos. Entonces, a grandes rasgos, porque ya nos tenemos que ir a canción, les recordamos lo de Expo Coleccionista, les recordamos que la trivia para Comics México también sigue abierta. Exactamente. Entren al blog http://diagonal/ con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Exactamente, y también estamos regalando cosas para, ¿cómo se llama? Comics de Comic Zone. Connection, de Comic Zone. Aquí en Comic Connection. Revistas de Comic Zone. Las preguntas trivias siguen siendo las mismas. Contesten a comic-conexión@hotmail.com y en el blog volveré a poner todos los regalos, todas las preguntas y de esa manera podrán contestar sin duda a su antojo. Mientras tanto, nos vamos ahorita a canción y regresamos a hablar un poco de La Mole, hablar de cómics, hablar de muchas cosas. Tenemos una entrevista hicimos en La Mole. Tenemos cosas muy interesantes y el día de hoy. Ya que nos vamos a música, nomás me gustaría decir que todo el mundo que se está quejando de que a mí solo me gusta la música pop. Ya cállate y vámonos con la música. Hoy les voy a poner algo un poquito más ponqueto. Nos vas a poner punk. Nos voy a poner punk para que vean que yo tengo gustos muy variados. Punk de Adebis. Claro. ¿Qué? Punk de Adebis. De verdad. La reina del punk. Oye, la reina del punk. Mero. La reina del punk. La reina del punk. Nuna Hagen. Mejor. Siouxsie Siux. Mejor. Kim Gordon. Mejor. ¿Quién? Ya me emocioné. ¿Estás listo? Avril Lavigne. Me lleva la que me trae. Nos vamos a canción y siguen escuchando Comic Connection aquí en enturradio.com. Es una naquez. Yeah. Ya estamos de regreso con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Qué bonitos muchachitos. Hasta parece que... Es que sabes que si llegáramos cada quien más temprano, podremos practicar esto y ensayarlo para tenerlo bien trabajadito a la hora de... Yo llego temprano. Pero ya tenemos 3 meses en esta estación. Yo decía, ayer era para qué. 3 meses. 3 meses en esta estación. Que aguante. Tenemos que salir a comer y hacernos una pequeña fiestecilla. Hablando de fiestecillas... Es más, dejémosle a los escuchas el placer de invitarnos a una fiestecita. Es una buena idea. Que nos organicen una fiestecita. ¿Alguien nos quiere preguntar algo interesante por este... ¿Por Messenger? No. Bueno, alguien, tenemos a alguien. Bueno, alguien que no te esté haciendo alguna propuesta de matrimonio en este momento, ¿no? Oye. Bueno, ¿en qué te parece, Paco, si nos das el nombre de nuestro blog? http://comiconexion.blogspot.com, con mi conexión con unas olas en medio. Y hablando de blogs, me gustaría mencionar algunos blogs amigos de nosotros, de Comic Conexión. ¿Qué decimos amigos? Hermanos. Hermanos. Y la razón por la que los quiero mencionar es que... espera, rápido, aquí hay algo de Tunoruchi, dice que 52 es una gran serie solo numéricamente. Ok. Sí. Dice que otro ejemplo de los Teen Titans. Teen Titans. De los 60, ¿sí? Casi todos Sidekick. ¿Qué? Sidekicks. Okay. Son compañeros de superhéroes. No tan populares, de los héroes más populares en su momento, excepto Robin. Pues sí, lo que pasó, y estamos hablando de lo que era Mark Wolfman y George Pérez. Bueno, es que también, no, porque yo creo que él está hablando en sí del concepto de Teen Titans. Sí, ¿no? Pero la cosa es que cuando ellos lo toman, agarran a unos héroes que sí eran de alguna manera secundones. El único que tenía algún tipo de fama era Robin, y algún tipo de reconocimiento era Robin. Ajá. Y hacen cosas verdaderamente brillantes. No, y repetimos, ¿no? Está el Animal Man, está este, incluso el mismo Swamp Thing de Alan Moore. Swamp Thing era un personaje terciario. Exacto, entonces bueno, hay como muchas ejemplos. Y la razón por la que quería mencionar estos blogs que vamos, mencionamos en estos momentos, la razón por la que quiero hacer un punto de ellos, es que de vez en cuando tenemos muy poco tiempo acá para mencionar todo lo que está saliendo, todo lo que va a venir, todas las cosas nuevas en el mundo de los cómics. Noticias, chismes y demás. Exactamente. Y estas blogs en particular se dedican exactamente a eso, a lo que nosotros no tenemos tiempo de dedicarles, se dedican ellos. Y pues queremos darles este pequeño comercial para que la gente recurra a ellos y sepa lo que va a salir. Me gustaría mencionar mínimo a mí dos que me encantan, que es el Cofre de Cómics, que es el cofre de cómics.blogspot.com, y Stormbreaker, que es Knight Initiative.blogspot.com. Pondremos los links. Knight Initiative es Knight de Caballero, entonces con Knight, KnightInitiative.blogspot.com. Y también está, por supuesto, La Covacha, que son otros grandes amigos que también se encargan de hacernos publicidad y de comentarnos. Que lo encuentran en marvelcomicsmexico.blogspot.com de corrido. Muchísima información, por decir, estaba yo viendo ahí la nueva imagen que supuestamente va a decir todo lo que viene acerca de Final Crisis. Lo que le gusta hacer ahorita a Dan Didio, en vez de decir las cosas tal cual, te muestro una imagen. En esta imagen podrán encontrar pistas de lo que viene, que es una ridiculez. Extraño a Julius Schwartz, la verdad. Sí, está muy ridículo, pero bueno. Es más, extraño a Paul Levitt. Ahí podrán encontrar esta imagen. Que tú no creo. Y también está ahí la imagen de la nueva actriz que va a ser de Supergirl, que está preciosa. Pues pueden encontrar todo esto, y también les recomiendo que vayan. También les recomiendo que vayan a una página que se llama zonacomic.com. El cuate que es encargado de esta página, que su nombre es Arturo, él se está yendo al San Diego Comic Con y nos prometió traernos muchas noticias, muchos videos, muchas fotos para que nosotros pongamos en el blog. Así y también es, va a venir de invitado para hablarnos y decirnos qué fue lo que vio en el San Diego Comic Con. Y si alguno de nuestros escuchas piensa ir al San Diego Comic Con, también estamos abiertos a recibir sus comentarios, críticas, sus aportaciones, sus artículos, sus notas para el blog. Sus fotos. Que lo pueden mandar al mail que es comic-conexion@hotmail.com. Exactamente. Y bueno, hablando de convenciones, ¿qué te parece si hablamos? Ferias, tianguis y similares, etcétera. Resulta que el fin de semana pasado fue La Mole. La Mole. Fuimos ahí y curiosamente sí, y hay que hacer notar, hubo un experimento muy importante. Un experimento importante porque fue el primer roce de Rey Carrets con la comunidad ñoña, con la comunidad fambullera, con la ¿qué comunidad viste ahí? Cuéntanos. Yo solo puedo decir que yo la veía agarrada del brazo de Joy de no me sueltes porque me van a comer aquí. No. Sí, recordemos que en una convención una mujer sola, bueno, olvídate, dura menos que una persona sangrando en una piscina llena de pirañas. Creo que la risa lo dice todo, ¿verdad, Recarets? Platícanos tu experiencia en La Mole. Bueno, yo vi que son excesivamente caros los muñequitos. Sí, carísimas. O sea, son muy pequeños y más de 100 pesos, de 120 arriba. O sea, son tan pequeños que yo sí dije, oye, yo no compraría un maldito muñeco de esos. Bueno, cuando vayas a Expo Coleccionistas de Star Wars, vas a ver qué tan caros pueden ser. Yo tengo un Hellboy como de este tamaño, como que es 200 pesos, que es una maravilla, porque está basado en el diseño. ¿De Mac Mignola? Sí. Bueno, Paco, igual y está bien. Nomás me gustaría decir que el día de hoy Paco ha sacado su lado ñoño, así que no soy solo yo. Es que es curioso porque yo tiene la manota. Tengo un par de ñoños aquí. Pero yo creo que está bien el precio que tú dices por el tamaño. Pero yo vi unas cositas de 5 centímetros que 120 pesos. Que sí. O sea, es exagerado el precio. Los Giroclicks. Los gachapones. Ah, los gachapones, claro. Entonces, como que. No, también los Minimates. Los Giroclicks. Hay muchas cosas. Aparte, también vi mucha gente así como que vestida de. Disfrazada. De claro, no sé qué diablos era. O sea, yo no veía. Nosotros que, tampoco. Bueno, lo que pasa fuera es que de algún superhéroe o algo así. Lo que pasa, Reika. No vi. Eso es algo que. Qué bueno que lo mencionas porque yo también lo quería mencionar. Desde hace un tiempo para acá, ya las convenciones ya no se tratan de superhéroes, ya es más que nada todo lo que es anime y manga, que está perfecto. El único problema es que yo ya me siento un extraño en una tierra extraña. Ajá. Porque yo, cuando veo a un superhéroe, digo, yo conozco a él y conozco toda su historia y conozco todo lo que tiene que ver con él. Cuando yo veo a alguien disfrazado de Naruto y digo, ¿quién es? Y hay incluso una anécdota muy chistosa que pasó en la convención porque estábamos buscando o superhéroes o nenas. O nenas ricas. Ajá, exacto, hot babes. para tomarles fotos y subirlas al blogs para todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Claro. Sí, queridos radioescuchas, me querían aventar a tomar fotos. Queríamos que Reika se besara con alguna de las hot babes. Para subir el rating. Pero no se puso sus moños en realidad. Claro. Dijo, no. Dijo, sí me beso, pero no me tomen fotos. Sí. Entonces se besó un ratito enfrente de nosotros, sí, pero esa es otra historia. Ajá, sí. Entonces, ¿qué quieres decir, Paco? Recordarás un momento en el que nos acercamos a una de las chicas y le dijimos, oye, ¿nos das chance de tomarte una foto? Claro, claro. Y lo primero que ella pregunta es, ¿de quién vengo vestida? Y la cara de what? Ajá, de Paco y mía. Y él y yo, no, pues la verdad es que no tenemos ni idea, pero pues resulta que tenemos un programa de radio, tenemos un blog, bla, bla, bla. Y ya así como que la ablandamos un poquito y ya nos explicó de qué venía vestida, que la verdad es que no me acuerdo. No la escuché, yo estaba muy ocupado viéndole las piernas, porque estaba vestida de colegiala y bueno, debo admitir que soy de esos hombres. Entonces, fue muy curioso porque eso podía habernos pasado con todas X cantidad de personas en esa convención. No, que afortunadamente había un par de superhéroes, había un cuate con un disfraz de la Mole muy bonito. Había un chavo con un traje muy bonito del Capitán Marvel. A él le quedaba muy mal. A él le quedaba muy mal porque estaba chaparrito y gordito. Había también y yo me hubiera visto super sexy, pero bueno, también había un RoboCop. Había un Robocop muy padre. Había como tres hombres araña. Pero los dos los hombres arañas estaban muy bonitos. Sí, y pero mejor que aún estaba Terra. Una chicuela, como de unos 55. Ajá. Como de 45 kilos. No, como de 44, diría. Por yo, ahí, no sé. Por ahí. Delgadita, muy cuca. Muy bonita. Vestida de Terra de los Teen Titans. Sí. Y resulta que cuando nos acercamos a tomarle una foto, llega Joy, porque Joy, como tiene que saber, siempre trata de robar cámara. Obviamente. Entonces se acerca y le dice: oye, ¿me permites tomarme una foto contigo? La chica lo ve y le dice: oye, ¿puedes cargar 44 kilos? Y yo, claro, con una mano. Y tenemos una foto de Joy cargando a Terra. ¿Qué naco eres? ¿Qué naca ella? Un momento muy bonito. La fue ella, ¿no? Un momento muy bonito. Y también, ¿sabes qué? También que me gustaría mencionar que había tanta gente disfrazada que yo me sentí como que mal ahí, como una quinta rueda, que sin nada que hacer, y decidí disfrazarme también. Exacto. Hizo la aparición un buen amigo de este programa que conoceremos. Se hace llamar Blue Diamond. Exactamente. Blue Diamond. Es el imitador oficial de Blue Diamond. Exactamente. Okay. Uh-huh. Imitador oficial de Blue Diamond. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, es muy chistoso porque hay un momento en el que va Blue Diamond por las escaleras. Sí, sí, sí. Mostrando torso. Como, obviamente. Como solo Blue Diamond puede hacerlo. El que no tiene. Y la máscara. Claro. Y venía bajando. Místico. Místico. Y uno de los amigos de Místico le dice: ahí está Blue Diamond, ve y entra. Y el Místico, no. Místico le tuvo miedo a Blue Diamond. Se hizo chiquito ante Blue Diamond. Sí, pues qué te puedo decir. Eso es poder, sí, sin duda. ¿Y qué te qué? A ver, ¿yo de qué me voy a vestir en la próxima? Anúncialo de una vez para que la gente, porque va a ser la TNT, para que la gente empiece a comprar sus boletos para la TNT. Ok, sí, me voy a disfrazar de Hiedra Venenosa. Pero la versión que está haciendo Team Sale, que nomás son las, ¿cómo se llama? Las hojitas. Sí, sí. Que cubre, no, más es pura piel pintada de verde. Oh, sí. Hablando de eso, ¿sabes qué? Ahorita que estamos hablando de convenciones y la TNT, me gustaría pedirle una disculpa a todas las personas que nos están escuchando, que no pudimos tener pases para ustedes, para regalar. Y eso fue porque ni Paco ni yo sabíamos que la Mole se acercaba. Nomás se nos pasó totalmente, y solo porque un compañero, creo que fue The Anger o habrá sido Azrael, alguien me dijo: oye, ¿van a tener pases para la Mole? Y dije: lástima, me lo hubieras dicho una semana anterior. Me gustaría pedirle a todos ustedes, se los pido de todo corazón, se los pido como un gran favor, cada vez que ustedes se enteren de que va a venir una convención, avísenme a comic-conexion@hotmail.com para que me ponga las pilas, para que contacte a la gente y para que pueda conseguir pases para todos ustedes, o si no, al menos para unos 10 de ustedes. Exacto. Por favor, los ruego. En cualquier caso, también hay que hacer notar que en esta convención, cosa muy interesante, ¿sí? Porque en un país en el que todo el mundo se queja de que los cómics ya no tienen público, de que se están haciendo menos cómics, que bla, bla, bla, de pronto hay como muchas opciones nuevas de cómic nacional. Está ahorita Caligrama, que es como la opción fuerte, o digámoslo así, lo que podemos llamar mainstream. Y está sacando, para mal o para bien, el contenido. Se ven muy bonitos los ejemplares. Así es. El cómic, el TP, los TP que están sacando se ven muy bonitos, se ven nuevos, se ven a un nivel americano, a un nivel profesional. Y de pronto también hay como muchas apuestas por el lado independiente, ¿no? Acabo de salir un nuevo número de Cristóbal, que espero pronto podamos tener a su gente acá. Está saliendo una antología que ya había mencionado antes, que se llama Quantum, que es de Tamaulipas, me parece. Okay. Que desde aquí le quiero decir a Ricardo Llarena que no se haga pato, que me la mande, porque es como complicado hablar de una no te hagas revista pato. Que no conozco. No te hagas pato, sí, pato. Es como complicado. Pero hay como muchas opciones ahorita, y particularmente en La Mole se presentó un nuevo cómic. Fue su aparición en sociedad, por decirlo así. En sociedad. Básicamente le sacaron el cómic de imprenta y llegaron al DF con él. Ellos vienen desde Guadalajara y Monterrey. Buenas personas, ¿eh? Muy, muy buenas personas. Y este cómic se llama República Lucha. Y para todos aquellos que duden de que Comic Conexión es capaz de algo más que de ñoñar entre nosotros, tenemos una entrevista porque ellos tuvieron que regresarse el domingo y no podían venir al programa. Pero grabamos una entrevista con ellos. Sí, y esto es para todos ustedes. Vamos a ponerle esta pequeña entrevista y después de la primera parte hablaremos un poquito acerca y comentaremos de, qué onda, ¿no? De los momentos. Entonces, vámonos tendidos. Mi nombre es Eduardo Anser, soy parte del grupo editorial Acervo, soy el escritor de La República Lucha. Hola, soy René Córdoba, dibujante de República Lucha. Editorial Acervo nace cuando en Monterrey había unas personas que son dos, José Ortiz, que es el editor, y otra persona que participa en una imprenta, nos dijeron que querían hacer una editorial, que es el grupo Editorial Acervo, ¿no? Que la crearon. Acervo nos pide un proyecto, que nos da tres opciones. Sí, nada más que primero hagan algo nuevo entre ustedes dos para nosotros. Entonces dijimos, bueno, ¿pero de qué? Y nos pidieron algo un poco más popular. Pues yo le tengo mucha afición a la lucha. Le digo yo a Lalo que por favor sea la lucha libre. Me hacen el favor de decirme que sí. Entonces como que traté de combinar las dos cosas. Su gusto por la lucha y mi gusto por un cómic normal, ¿no? Más estandarizado. Y así nació República Lucha. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Okay. Y pues esa es la primera parte de la entrevista, que básicamente nomás fue ellos presentando la idea. La idea y presentándose ellos mismos. Y cómo surge. Y también dentro de la misma entrevista, que la pondremos ya completa, los 25 minutos completos, ya en el blog para que lo puedan escuchar, descubrimos que ellos, antes de empezar con República Lucha, tenían sus propios cómics, pero sufrieron el destino de la gran mayoría de los cómics. Uh-huh. Sale el número uno y no hay dinero, no hay interés para salir para salir el segundo número dos. Que es algo que ellos nos comentan. Y de hecho, el escritor Eduardo... Se me olvida su apellido. Sí, a mí también. Eduardo, porque es que está buena onda. Lalo. Le terminamos diciendo Lalo. Tenía un cómic que se llama La Tierra que Cubre. Sí. Con cierta temática prehispánica. Sí. Y René Córdoba era parte del colectivo Bad Pandas, que sacaron un cómic que se llama Crónicas, que es acerca de historias de hombres lobo y pues tal. Sí, era ¿no? como que una era medieval y había muchos hombres lobos, ajá, algunos buenos, algunos malos. Exacto. Entonces, pues bueno, más o menos ese es como un antecedente de donde sale República Lucha. Unos malos. Así lo hiciste. Entonces decías, Paco, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda después parte? Después de esta gran intervención de Rega, nos vamos a la segunda parte de la entrevista, nada más como... ¿Qué onda, Paco? ¿Quieres que me vaya a contratar ahora, verdad? No. Vámonos con la entrevista. ¿Hay algún detonante para la historia, algún momento en la historia reciente en la que hayas dicho, esto es lo que yo quiero contar, usando a los luchadores como imagen? Sí, yo creo que hay muchas cosas que pasan en México, buenas o malas, que se podrían analizar y proyectar en un cómic, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre he pensado que para México, para lo que es México y la idiosincrasia de México, el luchador es como el superhéroe, sí, mexicano. El plan de esta revista es hacer los superhéroes. Yo creo que el género de superhéroes lo crearon los gringos. El chiste es adaptar la historia a México. ¿Cómo te funciona a ti el guión dentro de esta historia? Siempre he sido a favor más de un guión, de una historia, que de unos personajes. República Lucha no me gustaría que se centrara en unos personajes. A mí me gustaría que se acabara la historia de ellos y continuar otras historias que puedan vivir en la República Lucha, ¿no? Un poco, digamos, Astro City. Ándale, algo así, con luchadores y en México, ¿no? ¿Con qué cómics empezaste y qué otras cosas empezaste a leer? Bueno, yo empecé, como todos, en la gran mayoría, con los superhéroes y en especial con el Hombre Araña, ¿no? Sin embargo, creo que fue en el 97 cuando descubrí Preacher y ¡pum! Se me abrió, la mente se me abrió, ¿no? Y Bendis, en lo personal, muchos lo odian, pero es mi inspiración. Hay mucho, lo de los paneles de arriba y abajo y en medio es Power completamente, ¿no? ¿Cuáles son tus inspiraciones para dibujarlos, para hacer los dibujos de esta manera? Bueno, como dijiste, Ramos para mí es la onda, ¿no? Ramos, Herrera, me gusta Madureira y Campbell, Pacalo, ¿no? Es que ahí está el detalle, ¿no? O sea, yo veía de chavo el Mickey, Archie, Memín Pingüín, y pues, te voy a ser sincero, yo no me fijo en la historia. Yo agarro el cómic que me gusta por el arte y pues si la historia está buena, pues qué chido, ¿no? Pero si no, no me interesa, ¿no? A mí lo que me gusta es el arte, porque soy fan de los dibujantes. Realmente yo creo que por eso nos hemos acoplado muy bien, ¿no? Estamos trabajando muy a gusto, ¿no? Muy, muy a gusto. Creo que pueden venir cosas chidas. Esa parte de la entrevista es la que más me gusta. Es como muy interesante en el... Es que mucha gente... Encuentro de las dos formas chido, de ver el cómic. Está chido, ¿no? Acá la troca, acá está chido, ¿no? No, por eso, Rick. A mí lo que me gustó de eso es que tienes a un escritor que él se va directo a los escritores, busca cierto tipo de temática dentro de un cómic, busca cierto tipo de autor, y sin embargo tienes un dibujante que todo va eso... Que por los dibujos nada sí, más. No, la cosa es que llega un momento que no le interesa absolutamente lo que hay en la historia, solo el dibujo. Y lo más rudo es que cuando lees el cómic de República Lucha se nota que el dibujante en realidad como que no lee cómics. Sí. Que lo suyo es la parte visual, ¿no? Y es algo que se escuchará en la tercera parte de la entrevista, o sea, ¿no? Sí. No se fija en cómo va una historia, sino que él lo dibuja como él sí, quiere y cómo. Sí. Y eso es muy triste porque antes de poder ser dibujante tienes que tener algo de idea de cómo hacer un dibujo para que tenga una secuencia y pueda seguir la historia con solo el mero dibujo o también leyendo la historia. Digamos, si tú ves algo que haga George Pérez es precioso porque puedes disfrutar todo el cómic sin leer una sola parte. Ajá. Porque los mismos dibujos te cuentan la historia. Es tan buen historietista. Y el problema de este cómic, como Paco me mostró, porque yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero él me mostró algunos de los dibujos. Los dibujos como que no están totalmente desconectados uh-huh. de la historia. No, y además es como muy raro porque, insisto, el escritor se nota muy claro la escuela de la que viene, ¿no? Claro. Mientras que el dibujante sí se nota que lo suyo es trazar más que narrar o buscar la forma en la que la historia se transmita mejor. Entonces, por eso creo que esta parte de la entrevista es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Pero para resolver este punto, ¿qué te parece si vamos a la tercera parte de la entrevista? Y última parte. La tercera y última parte de la entrevista y regresamos. ¿Cómo es tu método de trabajo con tu dibujante? Me gusta tenerlo en duda. Yo le doy página por página. ¿Cómo abordas una página de República Lucha? Yo no tengo un método, vaya, ¿no? Yo ahora sí que como me acomodo malamente, nunca sketché una página, ¿no? Simplemente digo, en la viñeta uno creo que va a ver esto, lo hago, prac. Porque era algo que te quería preguntar. Hay páginas donde, lo siento, pero es muy difícil leerla. ¿Alguien quiere retar a Paco a dos o tres caídas? Aquí lo que pasa es que fue culpa de Lalo. Así. ¿Y Lalo dices que fue culpa de él? Es culpa mía, sí, lo acepto. Sí, nos han dicho que ha estado un poco difícil. Pero bueno, estamos trabajando para que no vuelva a pasar eso, ¿no? ¿Qué crees que pase a futuro con el cómic mexicano, con el de ustedes y en general? Mira, yo creo que el cómic mexicano podría funcionar muy bien, pero sí existe, la gente que lee cómics existe, o sea, desgraciadamente nosotros mismos nos cerramos las puertas, porque hacemos el 1, ya no hacemos el 2, o hacemos el 1, el 2, y el 3, y ya no hacemos el 4, y la gente se empieza a decepcionar, y lo que nos propusimos, René Córdoba y yo, junto con Acero, es, ¿sabes qué? Pues vamos a resistir. ¿Cuáles son las dificultades que uno encuentra como artista mexicano, como creativo mexicano? Que tenemos que comer. Danos la información de cómo contactarnos contigo. Bueno, la página de internet es republicalucha.com con K, la red república con K, y el correo electrónico es contacto@republicalucha.com. Gracias a los dos y perdón por la quita de tiempo, y que ojalá les vaya bien. Ya estamos de regreso de nuevo a Comic Conexión. Sí, exactamente. ¿Y qué les pareció la entrevista? Espero que les haya gustado. Si no, pues todo fue culpa de Paco. Sí, es mi culpa. Sí. Porque hay que recordar que nosotros venimos a hacer este programa y ¡prac! Y ya estuvo. Y termina hecho. Exacto. Claro. Obviamente la entrevista completa la podrán escuchar en... Próximamente en el blog. Me interrumpe, Rica. http://:// con mi conexión con una sola en medio y con mi conexión.blogspot.com. A mí no me eches la culpa, Paco. Es culpa de Rica. Rica el día de hoy está agresivísima. Sí, viene con todo. ¿Qué pasa? Todo el mundo te quiere, todo el mundo te ama. Los que tienen problemas acá somos Paco y yo, sí, que nadie nos quiere. Bueno, que el día que tú te vayas del programa, el programa se cae. Se fue, adiós. ¿Y a quién más quieres? El día que nosotros nos vayamos, te puedes quedar tú sola en cabina y seguirá igual que siempre. Aunque no digas nada. Exacto. Nomás dices, los cómics son ñoñeros y ya. A nadie más que a Tere le importa que no sepas de cómics. Exactamente. Hablando de eso, gracias, Tere, de nuevo. Muchísimas gracias, o sea, por todas tus buenas palabras. Eres mi hit, eres mi estrella, eres mi ángel. Vamos a canción. tenemos que hacer un corte de volada. Vamos, tenemos un naco, la parte de ñoño naco. Y muchas otras cosas. Entonces nos vamos a canción. Esta canción la traje para festejar un poco el regreso de Thor a los cómics. Ok. Porque hace 3 semanas salió el cómic. Ya hablaremos un poquito más de esto más adelante. Regresando, sí. Regresando, entonces vámonos con esta canción. Y esto, para que veas, sí son chicas haciendo rock, ¿ok? Ok. Es la enorme Kim Deal, ex bajista de Pixies. Ajá. Con su banda, The Breeders. Esto se llama Divine Hammer. Ok. Vámonos tendidos, están escuchando con mi conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. ¿Sabías que está probado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas? Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, 2 puras y 1 con sal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes, y bueno, pues ustedes saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben, y saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería, a ver. En tu radio, en tu vida. Estamos de regreso con mi conexión. ¿En tu radio? En tu vida. ¡Ey, qué bonito el muchachito! Pues ya regresamos y tenemos que hablar de varias cosas. Y tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a volar. Vamos a ir volando. Volando en los tendidos. Y obviamente las cosas que quieran saber más, entren a los blogs amigos, a los blogs hermanos que les mencionamos antes. Uh-huh. Y así podrán saber un poco más. Pero vamos a mandarles saludos a la gente que nos está escuchando. Claro que sí. Por favor. ¿A quiénes tenemos? Para Baby. ¿Para Baby? Para... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tunorochi? ¿Tunorochi? No, ¿cómo estás? No, es... ¿Quién? También para Tunorochi. ¿Tunorochi? También para Taboman. ¿Taboman? Para Snows. ¿Snows? Para Angélica. ¿Angélica? ¿Una mujer? No lo puedo creer. Sí. Gracias. Y no es Tere. ¿Y no es Tere? Es que... ¿Qué? Me ponen cada nick que tengo que estar... ¿Qué? Nomás... O sea, muchachos, la próxima vez, ¿qué les parece si ponen ahí como que el nombre que quiere que utilice Raker Reds? Y así va a ser mucho más fácil, nos van a aumentar el tiempo. Exacto, escríbanselo como debe de ser ortográficamente correcto. Exactamente. Y fonéticamente. Sí, porque ahorita ya nos haremos 15 minutos haciendo esto y tenemos cosas... Y también más... preguntan que cuándo va a ser la TNT. La TNT en noviembre. Okay. Para el puente de Día de Muertos. Y por todos favor. Aquellos que no tenemos la oportunidad de mandarles saludos y nos están escuchando, pues muchas gracias, y muchos saludos y mucha suerte y un abrazo. Y muchos besos. Ándale. Antes de empezar con hablar un poquito de cómics, me gustaría hacer más un pequeño momento, una pequeña pausa. Para hablar de algo que recibimos en el blog recientemente, uno de los comentarios que puso alguien anónimo y después ahí menciona su nombre es Octavio, y menciona que él trabaja para Marvel Televisa y nos pidió que en un comentario muy largo. Muy, muy largo, nos empieza a hablar de los problemas que está sucediendo ahorita en el mundo de los cómics, que hay muchos cómics que se están perdiendo, muchos ejemplares que se están perdiendo, entre comillas, de la imprenta, y los están vendiendo en un mercado secundario, y básicamente lo que está haciendo es que está causando muchos problemas porque gente puede perder su trabajo, porque digamos un ejemplar de Marvel Televisa cuesta 25 pesos y es en el mercado secundario se venden 10 o 15 pesos. 10 o 15 pesos, y básicamente lo que está afectando mucho y esa la no es una, viabilidad ajá, de y que esa no es una lana que entre a Marvel Televisa ni a las licencias, ¿no? Entra esta gente que lo está vendiendo. Mira, es curioso, yo no me había dado cuenta que lo había mandado al post hasta mucho después. ¿Sí? Yo leí este comentario porque lo subieron los amigos de La Covacha a su blog en un post bastante extenso, lo pusieron íntegro. Ajá. Si alguien quiere leerlo puede visitar en marvelcomicsmexico.blogspot.com. A mí se me hace muy raro porque, aunque el problema se me hace real, vamos, hay como la piratería está afectando todo, básicamente. Sin duda. A mí se me hace raro que ponga el post en nuestro blog, ¿sí? En un post muy viejo. Muy viejo. Muy, muy viejo. O sea, ni siquiera está como en la página de inicio del blog. Sí, son como dos páginas después, ¿no? Exacto. Entonces, se me hace muy raro eso. Segundo, se me hace raro que él esté hablando desde Marvel Televisa. No, que dé un nombre tan genérico como Octavio. Mira, ¿no? Puedes... Además, que dé ciertos datos, que igual ciertos, no ciertos, no sé, se me hace como... Mira, estoy de acuerdo contigo en todas las opciones que puedas tener, pero yo creo que lo que sí podemos decir y podemos estar todos correctos es díganle no a la piratería, porque uno nunca se pone el problema en este caso en realidad es que ni siquiera es piratería, es vil robo. Ajá. ¿No? Porque lo que está diciendo es que hay un montón del tiraje que no sirve, que sale de la bodega y que es distribuido a mercados secundarios. Sí. Entonces eso es en realidad robo, porque hay gente que podría comprar o que quisiera comprar el cómic en puestos de periódicos y que prefiere comprarlo ahí porque es más barato. Sí. ¿No? Aunque esté relativamente maltratado, entonces... Y también menciona que por este tipo de cosas muchos de los cómics se están cancelando. Va a cancelar Daredevil, que digamos es uno de los mejores cómics que está saliendo de Marvel, que primero lo tomó Brian Michael Bendis, que hasta él no lo pudo arruinar, y ahorita lo está tomando Ed Brubaker, que está haciendo cosas brillantes con el personaje, ya lo está regresando a ser un héroe de acción como siempre debió haber sido, y ya cancelaron esa serie de Marvel Televisa y también ya cancelaron los hombres. No, dice que los van a cancelar en octubre. Entonces yo creo que esperemos a ver esa noticia. Sí. Hay alguien que nos esté escuchando que tenga contactos dentro de Marvel Televisa, que conozca a Giovanni Arevalo o algo así, por favor que le hagan saber para poder preguntarle acerca de todo esto y más o menos qué es lo que está pasando. Sí, también dijo, ¿no?, que van a cancelar los hombres X, van a empezar a salir Wolverine Origin en vez de... Yo no sé, pero básicamente es eso, ¿no? Hay problemas por todas partes con la piratería, y bueno. Pero nomás quería hacer este pequeño aviso serio por un momento, y ahorita ya podemos regresar a la ñoñez, y me gustaría empezar. ¿Quieres empezar con esto? Adelante, pues ya nos tenemos que ir. Desafortunadamente no podemos hablar de los nuevos cómics. Hablaremos de Thor eventualmente. Podemos hablar rápidamente que el All Flash de Mark Waid es brillante. Lo compren, léanlo, porque promete mucho para el futuro. Es el regreso del verdadero Flash. Exactamente, salió The Order. Es el primer número de esta serie de Marvel. Básicamente es American Idol combinado con superhéroes. Tú vas y haces una audición. Y Big Brother, y etcétera. O sea, tiene mucho que ver con el sistema de fama, ¿no? Haces una audición, te vuelves superhéroe. Uh-huh. Es básicamente lo que hizo Youngblood de Rob Liefeld. Pero la idea me pareció graciosa, pero no terminó de cuajar. pero puede ser divertida. Que es un poco lo que pasa, que es algo que hemos comentado, que The Order a mí me recuerda mucho también al número uno de Thor. Sí, sí, que sí. Acaba de salir por Straczynski y Oliver Coipel, para sí. decirlo rápidamente, que el problema es que hubo un momento en los cómics en que tú comprabas un número uno y ya sabías... Mil cosas sucedían. Mil cosas, sí. Y sabías si era bueno o no, o si te gustaba o no. En este caso particular... Nada. Nada, exacto. Que es totalmente la diferencia de Brave and the Bold, que todos los números han sido brillantes. El número más reciente es magnífico porque es básicamente Batman pateándole el trasero. Ok, gracias por decirlo. A toda la legión de superhéroes en el futuro. Si no se divierten en este cómic, ya perdieron al niño interno. Sin duda. Sin duda. Y ya para también para un cómic que a mí se me hizo muy gracioso, es uno que se llama Super Villain Team Up con MODOK y Leaven. Qué lindo. Ni MODOK, ¿no? Ni MODOK. Se me hizo graciosísimo. Porque es básicamente son puros villanos terciarios haciendo un remake de Ocean's Eleven. Un homenaje a Ocean's Eleven. Caso, ¿qué te parece si ahora sí vamos a... Directo. Nos han dicho mucho que por qué no hablamos de películas y bla, bla, bla. Pues básicamente porque películas. Muchas no las habíamos visto. Entonces ahora, las que ya vimos, ¿qué te parece si ahora sí comentamos ya después de tres semanas de prometerlo? Comentamos acerca de Harry Potter. Harry Potter, mira, lo que quiero decir antes que nada, yo soy gran fan de Harry Potter. Me encanta. Yo también. Me encanta Harry Potter. Y las películas siempre me han dejado un mal sabor en la boca. Unas más que otras. Digamos, la 3 y la 4 me gustaron. La 1 y la 2 las aborrecí. Y la 5 empieza tan bien y se vuelve... tan mala. ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Tú qué opinas? Corrigen al joven pateándole. Pateándole. Entonces, como decía, no me gustó tanto la quinta película, porque empieza bien, empieza dándose su tiempo, dándose su espacio, contando la historia, y después llega un momento, ya más o menos cuando Harry entra a Hogwarts, que empieza a ir a velocidad luz, y empiezan a cortar y cortar y cortar y cortar y cortar, y llega un momento que las partes más interesantes del libro no las utilizan, las partes más... ¿Como cuáles? Pues por decir, hay un momento que a mí me encanta, que es cuando están haciendo un grupo... Para Dumbledore's Army. Ajá, donde Harry Potter. El ejército de Dumbledore. Donde Harry Potter les va a enseñar a defensa contra las artes mágicas obscuras. Que es donde se abre la pared y... Exactamente, le va a enseñar a sus compañeros. Y la cosa es que originalmente este grupo se iba a llamar simplemente Defense Arts, artes defensivas. Ajá. Y sin embargo hay un momento donde Harry dice no, se va a llamar Dumbledore's Army, el ejército de Dumbledore. Es un momento de decisión de Harry donde él dice yo lo estoy haciendo esto en honor a mi mentor, y aparte honor es como, a la persona que yo, que a mi modelo a seguir. Y aparte es como el primer momento en el que Harry da el paso a ser el líder, ¿no? Sí. Porque durante toda la parte previa del no libro, quería, exacto, ¿verdad? Durante toda la primera parte del libro, él está muy renuente a todo bueno, eso. Bueno, desde el primer libro. Momento, sí, pero en este libro en particular, está muy renuente a la propuesta de Hermione de que el de las clases, entonces... Ajá. Ese es el momento en el que él lo asume, da un paso adelante y sabes que esto no nada más son clases, esto es un acto de rebeldía total y es algo que tenemos que asumir, ¿no? Si somos rebeldes, tenemos que ser rebeldes. Es un momento que quitan por decir, no conocemos bien a la Orden del Fénix y es algo importantísimo saber quiénes son la Orden del Fénix. Bellatrix Lestrange, uno de los personajes más interesantes del libro 5 y del 6 y también del 7, como estoy viendo porque lo estoy empezando a leer. Y ya me lo contaron. Te odio. No me digas nada. El martes lo he terminado. La parte en la que Snape dice que es el papá de Harry es la onda, man. Es así de... Te odio, Paco. Bendito Dios. Te odio, Paco. Y le quitan también su brazo, ¿qué? Su sí, mano, exacto. Su derecha, le cortan, ¿no? Porque... Te odio. Está con la varita acá de Snape y no, gritan... ¡No! Pero no solo eso, también Helena Bonham Carter tiene una... caracterización hermosa y ella es una brillante actriz y pudo haber hecho cosas muy bonitas con el personaje y Bellatrix Lestrange la vemos 10 segundos. Sí. Casi no vemos a Voldemort, casi no vemos a... Bueno, Voldemort no es necesario. Es que lo chido de Voldemort es que no tienes que verlo, ¿no? Lo sé, pero la cosa es que cuando lo ves... De hecho creo que aparece más en la película que en el libro en realidad, en cualquier caso. Sí, pero de todas maneras yo lo sentí muy ausente. Sentí, olvídate del personaje, sentí the threat, ¿cómo se podría decir? La amenaza. La sentí, no la sentí ahí. No sentí el momento. Y en general es el problema que yo siento con toda la película, que hay muchos momentos que no utilizaron de la película y como que fue demasiado rápido todo. Estoy de acuerdo. De hecho, es como uno de los comentarios base, ¿no? Que es el libro más largo de todos y es la película más corta de todo. ¿Sí? Entonces, no nada, Jerry, no pasa nada. Y luego bien caro, ¿no? Estamos viendo que está bien caro. ¿Qué? El libro. El nuevo libro sí está. Está carísimo, pero ¿sabes qué? Yo dije, ¿sabes qué? No me importa, lo tengo que leer ya. Y en vez de escatimar y en vez de andarlo buscando en las pequeñas tiendas o irme al centro a comprar piratería. No, y el comentario general es que está excelente el libro, así que si saben leer inglés o pueden leer en inglés, déjame decirte, yo lo empecé a leer, me encontré a Kire por internet y me dijo, ¿ya leíste el séptimo libro? Y le puse, si me dices algo de la trama, te mato en este instante. Me dijo, no te voy a decir nada, pero léelo porque tenemos que hablar de él. Él ya estaba en el capítulo 6 y estaba empezando todavía en el capítulo 2, yo creo. Me dijo qué tan bueno se ponía que ayer eran las 2 de la noche, ya estaba a punto de irme a dormir. Y dije, ¿sabes qué? Estoy en las últimas 10 páginas del capítulo 5. Voy a terminarlo y ya. Me empiezo a leer esas 5 páginas, me leí esas 5 páginas y todo el capítulo 6. Es imposible de soltarlo cuando uno empieza a leer. Pasan cosas brillantes, pasan cosas divertidas. El tercer episodio me dicen que es una maravilla. A mí lo que... Empieza en acción, termina en acción, es muy... Los personajes siguen creciendo, pero nunca traicionan. ¿Quiénes son los personajes? Es un poco lo que pasa en la película. El problema con la película es que no es mala en realidad, sino que cortaron muchas cosas. Sí. Porque, y es algo que también habíamos comentado antes, ¿no? El problema con los libros anteriores es que era su estructura era mucho más episódica. Entonces, a la hora de adaptar la película era más fácil porque puedes adaptar los pequeños episodios, entonces se siente mucho más llena la película. Sí, pero desde el como... quinto libro no, sí. El quinto libro es totalmente lineal. Es una historia completa, opción, claro. Exacto. Pero digamos, en el cuarto libro como te puedes dividirlo porque son Son los torneos, ¿no? Porque es el torneo, etcétera. Entonces, no, y en el 6 este tampoco no. Se puede. El 6 es una historia completa. No, el 6 todavía es... ¿Tú crees que posible. Puede ser muy episódico? Sí, pero no. En cualquier caso, rápidamente porque se nos acaba el tiempo, sí. Transformers. Me divertí, me gustó. Wow. Fue muy divertida, está muy bien hecha. A mí lo que me encantó fue que los robots habitan el mismo espacio con los humanos, sí. Y no se nota la diferencia. Los humanos son brillantes, Shia LaBeouf es mi dios, qué buen actor es ese chavo. Yo no había visto una comedia de acción tan divertida desde los 80, hermano. Sí, de hecho sí. Divertidísima. Y la frase clara es lo que acabas de decir. Es una comedia de acción. Antes que nada, sí, está muy bien hecha. Comedia de acción. Es súper cajeta cuando se esconden, ¿no? Así de en la calle. ¡Que no los vean! Y todo. Sí, Sí, pero la comedia se puede llegar a ser tan fársica, pero está bien dirigida. ¿Quién lo iba a pensar de Michael Bay, ¿no? Sí. Y es algo que alguien me estaba comentando que el problema que podía ser que mucha gente pudiera notar es que era la parte comedia. Y le decía que si quitabas la comedia tenías Pearl Harbor. Sí. Entonces, qué bueno que hay comedia. Sí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Y la y cosa que es hay mucha y que está bien dirigida y está bien manejada. Sí. Y los actores que están trabajando son actores que saben trabajar comedia y nunca te la venden muy grande. El momento. El chavito este es maravilloso. Hay un momentito. Buenísimo. Bueno, con el principio de la película no les voy a quemar nada. Cuando el chavito está haciendo su plática en clase, show and tell. Te mueres de risa de él. Y después cuando él y su papá platican, su papá y él tienen una química brillante. Aparte, esa es otra cosa, ¿no? Todos los personajes tienen algo que hacer. Ah, claro. Todos. Hasta la mamá. En algún momento hacen algo. Cuando la mamá le pregunta qué está haciendo en su cuarto a solas, sin nadie, ese momento es divertidísimo. No hay personajes. El papel de John Turturro, que en un momento puedes pensar que estaba ahí para hacer un dolor en el trasero. Es como algo. Es como una burla a los hombres de negro, ¿no? Y está hace muy algo, bien hecha. Es muy divertido. Y digamos, algo que me encantó también de los robots, cómo se mueven. Se mueven como humanos, no se mueven como robots de los 50. Y las secuencias de acción, señores, por Dios, es megatronante, Megatron es divertida. Es Darth Vader. El final es brillante. Todo el clímax de la película a mí me tenía al filo del asiento, es muy divertida. No es una buena película, no lo es. Es una película muy divertida. Muy divertida. Muy divertida. Que a estas alturas del partido es lo más que se le puede pedir a una película de verano, ¿no? Pues déjame decirte, yo creo que la última vez que me divertí así fue en 300. Bueno, 300 es buena película. Sí, sí, pero yo creo que fue la última vez que... Porque la última vez que me divertí sí creo que fue Hombres de Negro, ¿eh? Sí, no, a lo que me refiero es que en este verano, de todo lo que ha salido, por decir, de alguna manera los cuatro, el Hombre Araña, tiene esos momentos donde yo dudo, tiene unos momentos muy densos, no es tan divertida como los anteriores. Totalmente divertida. Los Cuatro Fantásticos también es muy divertida, pero tiene como algunos errorcillos por ahí. No es tan divertida, curiosamente me divertí, me hacen Transformers. Tiene errores también, pero es... plain phone, ¿no? A diferencia de las otras. Entonces yo creo que ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir desafortunadamente. Ya nos pasamos un minuto, ya lo sentimos mucho. Tenemos a Jerry aquí con un cuchillo. A punto de matarnos. Exactamente. Señores, toda la información que vimos hoy estará plenamente en el blog, por favor entren a él, que es http://diagonal/comiconexion.blogspot.com con unas olas en medio. Y cualquier cosa que quieran saber, comic-conexion@hotmail.com. Nos estamos viendo la próxima semana aquí a la misma hora por entoradio.com. Y no se pierdan la próxima semana porque tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. De nuevo, así tenemos una gran sorpresa la próxima semana, no se lo pierdan. Pasen el chisme a sus amigos, todo el mundo tiene que escuchar Comic Conexion la próxima semana. ¿Puedo presentar mi canción? Entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Vámonos con esta rola de Axwell and Ingrosso Together Tocadisco Remix. We'll be right back. together. Eternity and before.